cita para la vista gorda. Las muy buenas tardes, tardes, noches a todos los amigos de este programa. Queremos decirles que hoy tenemos algunos invitados. En principio vamos a hablar de un tema que un poco ha sobresalido en el ambiente judicial, en el ambiente de la información. Pero antes, como siempre, vamos a saludarlos de parte de Pablo, que está en los controles, Carlos, quien les habla. Y nada, o sea, la idea es comentarles a ustedes de una situación, o hacerles el comentario de una situación a la cual nos lleva a ser parte de este programa, que es el juicio que se está llevando a cabo en los tribunales de Villa Dolores a Jesús Agüero, de 42 años, acusado de infringir diversos mecanismos de tortura a su pareja desde el año 1996, acá muy cerquita en San José. Quiero recordarles que la forma que se pueden comunicar con la radio es a través de el correo electrónico, y que es fmsierras@gmail.com. Si quieren mandar algún mensajito, si quieren mandar cualquier cuestión que les interese, vamos a estar siempre atentos para que, si quieren sugerir algo para el programa, para todas las actividades que hacemos acá en la radio, estamos a su disposición. Bueno, Pablo y Carlos por acá, Pablo en los controles, Carlos en el micrófono, y tenemos un poco para comenzar este día de Una Gotita para la Vista Gorda, un audio que hace referencia a una de las personas que está trabajando desde los derechos humanos, acompañando a la familia que hoy está ahí en tribunales, comentándole a los fiscales y a los jueces la forma y el maltrato a la cual han sido llevados por este señor Jesús Agüero, de 42 años, a lo largo de un montón de tiempo, ¿no? Una situación una situación aparentemente extraña, pero que también sucede en muchísimas familias de Tras la Sierra, sino que lo que ha hecho posible que hoy se conozcan estas cuestiones a nivel judicial ha sido la denuncia de la policía al tomar el conocimiento de que uno de los hijos de la víctima se había ido de su casa, se había escapado. Entonces, bueno, cuando la policía toma conciencia de esto, este joven comenta por qué lo había hecho, y ahí comienza toda una cuestión en el área judicial que termina en este juicio que lleva como carátula reducción a la servidumbre. Bueno, hoy nos comunicamos con Mari Luque, la cual nos hizo un poco un comentario de lo que hoy se vivenció en tribunales de Villa Dolores. Yo creo que el juicio es como muy especial, ¿no es cierto? Ya con este agravante de reducción a servidumbre, le da como algo que no hemos escuchado en otras situaciones de violencia de género. El relato pormenorizado de la víctima ayer y de los hijos, ayer y anteayer la víctima, y los hijos ayer, que son víctimas también, da una imagen de este hombre que cuando se lo han pedido expresamente, porque hoy se lo pidieron en dos oportunidades, por lo menos cuando empezó, y después una de las chicas, antes de pasar de nuevo, le repitió la secretaria, la chica esta no quiere que él esté presente, y el juez insistió en que

la mujer, o sea, la madre hizo la denuncia correspondiente para dar con su paradero, y cuando el joven fue interceptado por la policía, relató el contexto de extrema violencia vivido en su casa, y fueron los policías quienes notificaron al fiscal, que actuó de oficio y ordenó la detención de Argüello. Bueno, una verdadera película de terror. Así también lo describen las organizaciones que acompañan este caso, que es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, el Espacio de Violencia de Villa de las Rosas y Tras la Sierra Sorora. De acuerdo a lo que nos comentan, se leyeron 35 delitos sucedidos desde 1996 hasta mayo del año pasado: violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, económica y moral, que bueno, esto hizo que culminaran con la prisión preventiva de este hombre imputado, porque no obedeció la restricción que tenía, le habían dictaminado una perimetral, ¿no es cierto? No obedeció la restricción que tenía de acercamiento hacia sus hijos y con su esposa. Y en la declaración la mujer repite que le da vergüenza contar lo que le pasó, que se amoldó a lo que él decía y exigía. Ella dice, a veces no podía diferenciar entre una paliza, entre una golpiza y otra, porque todas eran parecidas. Patadas, trompadas en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Ella dice, porque él sabía cómo no dejar marcas para que no se vieran. Explica eso, que en días de frío la mojaba y la obligaba a dormir en el patio, sentada en una silla. Y bueno, los motivos de las torturas siempre fueron similares. Todo era su culpa. Se cayó y rompió una jarra, pidió una pizza con cebolla que él no le gustaba, la herida de una chancha. Bueno, eso cuenta la mujer como elementos, ¿no? Y los hijos presenciaron cada golpiza. La niña, que era quien intentaba que dejara de pegarle a su madre, el hijo se subía al techo, se iba al fondo de la casa para no oír. También narró que compartían la vivienda y la comida con la otra pareja y otros cuatro hijos que este hombre tiene. El acompañamiento a la víctima ha implicado facilitarle el acceso a un trabajo, la contención, procurando asistencia psicológica y la cercanía para sostenerla en lo anímico, hasta estos días, ¿no?, que se está ventilando este juicio, que realmente es un calvario, ¿no? Un calvario. Y bueno, qué bueno, ¿no?, esto de poder mirar la justicia desde el patriarcado, porque todos estos hechos que parecen ser aislados, ¿no?, donde una mujer es victimizada, es torturada, es vejada, ejerciendo diferentes tipos de violencia. Imagínense que se habla de 30 delitos, ¿no? Pero me refería que estoy más que seguro que esto forma parte de una cuestión cultural en donde la mujer es torturada y muchas veces por los hijos, porque no sabe qué hacer, porque no sabe quién la puede ayudar, muchas veces no se llevan a adelante estas denuncias. Por otro lado, la justicia también tiene gran culpa en todo esto. Hoy hablábamos con Mari Luque sobre que no hay un espacio donde la mujer pueda pueda acudir a refugiarse por parte de la justicia. Tendría que ser un lugar, un refugio para estas personas, porque después que los denuncian, en muchos casos se da la represalia. Es terrible. Estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, estamos hablando del tiempo que vivimos ustedes y yo, y sin embargo estas cosas suceden. Y si no hubiera sido por este muchacho que al irse de la casa la policía lo entrevistó para saber por qué se había ido de la casa, lo encontraron, y bueno, el chico dijo

Y aquí estamos en la continuidad de este programa. Escuchábamos a Ana Tijú en Antipatriarca. Chilena la cantante, la intérprete de este tema muy bien elegido por Pablo, que hace alusión a toda esta cuestión muy triste que hemos tenido que relatar hace momento. Pero vamos a pasar a un estadio de más de alegría, y vamos a presentar un viejo amigo de los sanpedrinos, un viejo amigo de también de esta radio. Vamos a presentar a Carlos. Carlos es una persona con la cual nos relacionamos hace algún tiempo. Su apellido es Villarreal, muchos sabrán a quién me estoy refiriendo. Y es junto a su esposa, Rosa, quienes han llevado adelante y siguen llevando adelante una actividad muy agradable, muy linda, que es la de muy solidaria, que es la de dar todas las semanas, tres veces por día, de comer a casi 90 niños, 100, 90, 80, depende la época. Y y eso a quien me estoy refiriendo es al comedor Aventura en Pañales de Paso de la Virgen, que he hecho muchas veces alusión a ese comedor durante algunos programas, y bueno, hoy hemos logrado que Carlos nos visite. Han estado con algunas dificultades, pero creo que gracias a Dios y gracias a la solidaridad de mucha gente, el mal trago va pasando. La historia nos dice de que estamos atravesando un momento muy difícil en lo social. Muchas familias por ahí no llegan a fin de mes o tienen problemas con los alimentos. Y bueno, Carlos desde hace mucho tiempo, y esto no tiene nada que ver ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el otro, simplemente que hay muchos niños, muchas mamás, muchos papás, muchos abuelos, que no pueden, que no les alcanza el dinero para pagar sus alimentos. Y ahí está Carlos y Rosa y algunas de sus hijas, su familia, que le pone el pecho a las balas. Hoy nos visita Carlos, que está en el micrófono, pero también está Emma y Tomás. Emma es su hija y Tomás es su nieto, que está acá Tomás mirando a ver qué va a hacer el abuelo y qué está haciendo este otro hombre que está hablando. Pero bueno, seguramente cuando sea un poco más grande va a entender, ¿no?, que tenía un abuelo que se las bancaba y que no solamente tenía sus hijos, sino también tenía otros 90 más. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para todos y muchas gracias por invitarme, Carlos, a tu programa. Qué lindo tenerte por acá, Carlitos. Y bueno, para aquellos que están lejos y no conocen Paso de la Virgen, o no conocen San Pedro, o no conocen ciertas realidades, nos gustaría que nos situaras. ¿Dónde está el comedor Aventura en Pañales? Bueno, mira, Carlos, te explico. O sea, el comedor está entrando por San Pedro, pasando la pasarela, estará 60, 70 metros a mano izquierda. Y viniendo de Villa Dolores, a mano derecha, ¿no? A mano derecha, por la calle Medardo Villoque, y debe haber como 150, 170 metros. A mano derecha. O sea, que es un barrio de Villa Dolores, sí, pero está pegadito a escasos 200 metros, 300 metros de la plaza de San Pedro. Exactamente, sí. O sea, lo que nos divide a nosotros es el río Los Sauces. Y contale a nuestra gente, ¿cómo fue que comenzaste con la idea de tener un comedor para niños? Bueno, mira, Carlos, o sea, la idea fue, yo trabajo en una escuela en San Pedro, y Coronel Olmedo, y tenía un amigo ahí que es Johnny Carranza, y él tenía comedores en Villa Dolores, o sea, tenía dos o tres, si no me equivoco, uno en la casa paterna de él, otro en las Compuertas Coloradas, me parece, algo así. Y bueno, la idea fue así, o sea, fallece una señora en el Paso de la Virgen con 8 niños, si no me equivoco. Y le pido yo a Johnny, le digo, Johnny, ¿vos podés acercar la viandita para esos niños? Y me dice, bueno, yo no tengo ningún problema, Carlos, te la acerco. O sea, que él vino, o sea, todos los días venía él con su ollita en el vehículo que tenía él, me la traía a casa, y los niños venían y la buscaban. Bueno, pasó, qué sé yo, 2 o 3 semanas, y me dice, Johnny, ¿vos en tu casa podés hacer comer? Sí, yo no tengo problema. Entonces, dice, buscate unos 10, 15, por ahí, dice, capaz que yo te llevo la comida. Dice, ¿después te animás a hacerla vos en tu casa? Sí, no tengo problema. O sea que después me empezó a acercar los vibros, el arroz, todas esas cositas, para todo lo que es para hacer la comida. Bueno, eso lo venimos haciendo todos los días. Estoy hablando yo hace más o menos 15 años atrás. Y empezaron a sumarse más y más. O sea, yo no tenía el... ahora hasta el momento, gracias a Dios, después se hizo algo. Pero no tenía el espacio. O sea, que los niñitos les llevaban a la comida a la casa. Y después, con otros amigos de él, esas cosas así, dispusieron a hacer un salón. Un saloncito para que los niños tuvieran el espacio correspondiente para ellos. Con la ayuda de un arquitecto, de toda la gente, es amigo de él, y la donación de unos bloques, vinieron no sé de dónde, de otro lado vinieron muchos bloques y donaron para esto que nosotros estamos empezando a hacer. Mira vos, ¿no? Como un granito de arena u otro, y se armó todo eso. La verdad, Carlos, o sea que eso fue muy muy favorable para los niños y para nosotros también, porque yo por lo menos, a mí me gustaba en el porte donde estaba, para colaborar en algo para ellos, porque bueno, yo también tenía una situación parecida a ellos, y bueno, pero eso no tenía nada que ver con el pensamiento mío. Así que se fue realizando eso hasta que, Dios gracias, se techó y todas esas cosas, y ya los niños tuvieron un refugio. O sea que tuviste un gran puntal ahí, Rosa, ¿no es cierto? Sí, mi señora y mi hija. ¿Y tus hijas? Y mis hijas, sí. O sea, ¿siempre fue, te han acompañado? Siempre, sí. Sí, o sea, esa obra, o sea que, no sé si decir obra o no, pero la realizamos nosotros mismos en la casa. O sea, con la ayuda supuestamente de la gente que en aquellos tiempos colaboraban mucho, que con los víveres, todas esas cosas así. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue mermando la situación. O sea, el flujo de exactamente, de la entrada, sí, pero eso duró mucho tiempo. ¿Y cuántos días a la semana le daban de comer? Mira, Carlos, o sea, yo antes era toda la semana, y te estoy hablando 3 años atrás, 4 capaz, ya se mermaron. Hay mucha gente que colaboró con ese comedor, muchísima gente, y le estoy totalmente agradecido a toda esa gente. Se empezó a mermar la situación, como va, fue mermando todo, en todo sentido. O sea que después empezamos el lunes, miércoles y viernes. Es solo almuerzo, ¿no es cierto? Nada más, sí, Carlos, nada más que almuerzo. Y para eso te ayudan, ¿vos quién cocina? ¿Cómo se hace todo eso? Y mira, o sea, nosotros lo hacemos, o sea, eso es adentro, es interno eso. O sea, nosotros cocinamos, hacemos todas esas cosas así, y tenemos unos tabloncitos que los han donado, una heladera que también fue donada, y bueno, cositas así que van llegando. Me decías que muchos chicos van y retiran la comida, exactamente, ¿no? Ahora sí. O sea, hemos tenido un faltante de así, de mercadería y todas esas cosas, más o menos como 2 semanitas atrás, por ahí, ha estado bastante flojo. Pero gracias a Dios hemos conseguido gente que está dispuesta a donarlo, por lo menos para esos días. O sea, hemos vuelto, o sea, un poco, gracias a Dios, a la, como, ¿cómo decirte, Carlos? A la normalidad. O sea, para esos 3 días, hasta por el momento. No obstante, es bueno decir que siempre te faltan cosas, ¿no es cierto? Sí, supuestamente que así, sí. Los faltantes están casi todos los días. Bueno, yo voy a comentar, voy a aclarar un poco las palabras de Carlos. Quizás Carlos es muy humilde en sus pretensiones, pero hubo un par de semanas que no se les dio de comer a los niños, porque faltaba comida. O sea, la historia, como yo decía, en este momento nos aprieta el bolsillo, la crisis, todo, y a veces la gente que normalmente acerca un poco de comida se restringe, y eso obviamente afecta. Carlos y Rosa y sus hijas hacen de comer con la ayuda que les brinda la gente para sostener este comedor. Y Carlos siempre me dice que no hace falta que una persona done, qué sé yo, una tonelada de fideos o 100 kilos de carne, o simplemente pueden ser pequeñas donaciones. Eso es altamente valioso, ¿no? Exactamente, Carlos, sí, que eso es muy importante. O sea, vos me podés acercar, qué sé yo, fideo, arroz, especie, o carne, ¿me entendés? Lo que sea que entre en la olla para el bienestar de esos niños. Bueno, en las últimas semanas también, de acuerdo a lo que me comentabas, hubo un apoyo de un grupo de gente para iniciar una pequeña huerta dentro del comedor. O sea, el fondo de la casa de Carlos, ahí en Paso de la Virgen, tiene un espacio con cierta amplitud, y bueno, gente de la agricultura familiar se acercó e hicieron un taller, una jornada. Contanos cómo fue eso. Mira, Carlos, que eso se realizó gracias a un grupo de señoras que se acercaron a casa. Muy muy buena la idea de la señora, porque me favorece. ¿En qué sentido? De que esa iniciativa yo no la tenía, porque tenía que molestar a gente por las semillitas, esas cosas así, para poder realizar la huerta. Así que gracias a esta gente he conseguido, y hay una pequeña huerta, no guau, pero hay una pequeña huerta donde ha colaborado mucha gente, o sea, gente que yo no la conocía. Y además, también un agradecimiento a esa gente de La Rosa. En este momento no recuerdo el apellido ni nada. O sea, ellos donaron, porque mi intención también fue de hacer una galería, a donde, porque yo no tengo lugar y espacio para las bancas, para los tabloncitos que hay. O sea, y afuera no tengo lugar. O sea, el saloncito es... el salón sin galería. No, claro. ¿Y qué has hecho para...? Y mira, Carlos, vos sabés que yo conseguí a esa gente de La Rosa, vuelvo a repetirte, me donaron los hierros, que no es fácil de conseguir, de un señor que tiene un... de estos donde venden todas esas cosas así, y me acercó las varillas y todo eso, y un vecino ahí me ayudó a armar esas cosas, y bueno, juntamos unas moneditas, yo en mi casa juntamos unas moneditas, compramos la pola, esa cosa, el ripio, hicimos ya los pilarcitos para empezar con la galería. Y ahí, bueno, se necesitarían unos rieles, son de 6 metros de largo por 8, que es lo que es el salón, y de 8 o sea, 6 de frente y 8 de largo. O sea, perfilería sería. Exactamente, perfiles, sí. ¿Chapas también? Y chapas también, sí. Me donaron una chapa, pero yo las voy a, o sea, ensamblarla, pero no son muchas, no llego. O sea, son 8 chapas de los 6 metros. Nosotros vamos a dar un teléfono al aire para que se comuniquen con una de las hijas de Carlos. El teléfono es... 40-36-12, con la característica de acá detrás de la sierra, 3544-40-36-12. Espero que lo tomen, si no vamos a hacer algún spot, si nos autorizás, Carlos, para recordarle a nuestros oyentes y a quien pueda establecer contacto con el comedor Aventura en Pañales, y esperemos lograr que en un futuro, en vez de 3 días, puedan comer todos los días los chicos. Yo creo que sería lo más importante, Carlos. Más importante. Y contame, la gente, los niños del Paso de la Virgen, ¿cuántos niños habrá o jóvenes? Y mirá, Carlos, o sea, los niños hay más o menos, o sea, de 70 a 80, seguro. Que son de ahí. Todos, sí, todos sí. Son los que vienen. O sea, muchas familias numerosas. Sí. O sea, y por ahí van los niños que iban hace 15 años atrás, que ya por ahí algunos son papás, o las chiquitas mamás, qué sé yo, están yendo y llevan la comida a su casa. La mayoría la lleva a su casa. Y que se quedaron a comer por ahí 10, 15, 20, por ahí, así que... Así. Y hay abuelos también. A unos viejitos ahí sí les acercamos la comida. ¿Está difícil el tema de sí, hoy por hoy? Sí, sí, dificilísimo, Carlos, dificilísimo. Cuesta mucho. O sea, no se llega por ahí. Y yo tengo un... ¿Cómo puedo explicarte, Carlos? O sea, que yo no le puedo cocinar al niño a hervirle un fideo y de hacerlo así nomás, porque no es mi forma de ser. Y contale a la gente, ¿qué le haces de comer en el mejor de los momentos? O sea, normalmente, ¿cuál es el menú? O sea, era dentro de lo que estamos, al nivel que estamos ahora, se le hace el arroz, el fideo de tallarines, fideo de los otros, polenta, y nos salimos de ahí porque no... ¿Y qué se, para hacer, qué sé yo, fideos, tallarines, polenta, qué se necesita? ¿Qué condimento? ¿Qué, se le pone carne? Y claro, y ahí digo, porque eso le va a dar la pauta al que te esté escuchando, de qué cosas necesitas más. Mire, ahí, Carlos, por ejemplo, en una cocción para esos niños, por ejemplo, si yo le hago arroz, son 4 kilos de arroz, 3 cajitas de puré de tomate, las especies, pimentón, orégano, provenzal, caldo, y bueno, y la carne, supuestamente. Me han dicho que sos muy buen cocinero. Me gusta hacer comer, sí, me gusta. Mira qué bien, Carlos. Sí. Y bueno, supongo que has estado muy triste cuando le faltó, ¿no? Que sí, vienen porque los pibes, yo no... Vienen los pibes y no, ¿qué le decís? Sí, claro, ellos por ahí, sí. Ellos saben, yo les aviso. O sea, yo les aviso cuando está, porque por ahí... Me traen, no llego por ahí, hago una, dos veces, porque no llego, ¿entendés, Carlos? Sí, no llego al nivel con las cosas. Seguro. Sí. Bueno, sabía de que habías, que hace mucho tiempo la Municipalidad de Villa Dolores supo darte una ayuda. Luego, con esta intendencia... No hubo ayuda, pero que hace poquito ha restablecido la comunicación. Exactamente, pero te cuento algo, Carlos. Es que el problema de que no es que no me hayan ayudado, sí, sino que yo no hice, no llegué. No has hecho, o sea, no hice gestión. Acto de presencia ante la señora. Porque recordemos que Paso de la Virgen es un barrio de Villa Dolores. Exactamente, pertenece a Villa Dolores. No obstante eso, y digo, para hacer justicia con una situación... Recuerdo de que el intendente de San Pedro, el actual intendente y reelecto intendente, sí, durante casi un año supo ayudar con verdura y eso. Sí, exactamente, en el cual yo estoy muy agradecido de él, sino que yo le comprendo a él porque la situación en cual estamos no es para no es cierto, para cosas. O sea, el intendente en algún momento, ¿qué te dijo? Que lamentablemente bueno, no podía. Claro, que no podía porque, qué sé yo, que adentro del municipio había... Claro, que debe ser dinero. No le daban los números. Exactamente, no daban los números. Bueno, por eso es bueno que aclaremos esto y que aquel quien nos esté escuchando entienda bien cuál es la situación de este comedor y que creo que si todos ponemos un poquito el hombro y arrimamos un granito de arena, aunque sea esporádico, aunque sea pasamos, lo saludamos a Carlos. Carlos a la mañana trabaja en la escuela, ¿no? En la escuela Correo Olmedo. Pero siempre saben, claro, sus hijas o su mujer, y a la tarde casi siempre te encuentran. Exactamente, ¿no? Y sí, si no, se comunican a este teléfono, al 03544 4036 12. Y bueno, y ahí les van a saber decir cuándo lo pueden encontrar o si les pueden brindar alguna ayuda, cómo hacérsela llegar. Creo que es importantísimo que entre todos colaboremos con los chicos y las familias que en este momento la están pasando mal. Es una forma de acompañar, ¿no? Acompañar a todos los que hoy por ahí no llegan con su sueldo, con su salario, con sus ingresos, y bueno, y que el tema alimenticio para los niños, para que puedan tener un desarrollo coherente, para que intelectualmente el día de mañana sean personas de bien y que puedan estudiar y que puedan alcanzar sus objetivos, estén bien alimentados. O sea, la alimentación es todo, creo yo, ¿no es cierto? Y Carlos, quisiera, por ejemplo, agradecer a un amigo por decir que hoy, por ejemplo, ya me solucionó un problema. Fui a buscar algo que me dijo, vení Carlos, buscarlo, y yo dice, te voy a ir dando todos los martes, te voy a ir ayudando yo para que vos más o menos hagas, ¿cómo se llama? O sea, que hoy se dio de comer. Sí, hoy se está haciendo. Bueno, qué bueno. Adiós, gracias. Bueno, estoy seguro que los que nos escuchan se van a sumar a esto, y qué bueno sería que otro día vinieras y sean todos los días los que hay. Correcto. Que digas, lunes a viernes tenemos cubierto el comedor con comida para sí, un montón de niños. Exactamente, sí, Carlos. Una cosa que quisiera decirle a la gente, por ejemplo, que esto que se está realizando fue todo voluntad propia. Una iniciativa como el amigo Johnny, que dijimos, hagamos esto. Sí, le mandamos un saludo muy especial a Johnny Carranza, que es un poco el que se ha puesto... Vos te has puesto la mochila de un comedor, que es una montaña. Pero Johnny lo ha hecho... Fue como la cabeza principal de estas cosas, porque él tenía esas cosas y bueno... Bueno, ojalá que alguna vez lo podamos entrevistar a Johnny, ¿no? Y preguntarle. Sí, espero, sí. Seguramente sí, nos va a contar un montón de historias. Listo, sí, tenemos mucho para hablar con respecto de eso, de Johnny, su gente y de mucha gente, amigos de Johnny, que colaboró, pero muy mucho. Aparte otros comerciantes de antes, por ahí la gente no les gusta a ellos que los nombre, pero han colaborado conmigo muchísimo. Y a ellos a todos, les agradezco de corazón. Bueno, Carlos, te agradecemos nosotros que te hayas molestado venir hasta la radio. Nosotros desde ya vamos a seguir acompañando al comedor Aventura en Pañales para el logro de todos sus objetivos. Y bueno, te damos un fuerte abrazo a vos, a tu esposa, a tus hijas, a Johnny, que por ahí en una de esas... casualmente esté escuchando este programa, pero digo, tanta gente, tantas cosas, a veces uno destaca lo malo de una sociedad, como en el caso de este juicio que hablábamos al principio, y esta es la otra cara de la moneda, ¿no? La cara de la solidaridad, la cara de todos aquellos que se comprometen para tener una sociedad más justa, más inclusiva. El saludo y el abrazo para vos y a toda tu familia. Te dejamos ahí un minuto para si tenés algo que quieras decir, pero yo creo que hay mucha gente que va a escuchar este mensaje y bueno, y también vamos a hacer un spot con tu autorización, lo vamos a llevar a la práctica esta semana o la otra, para que nuestra radio indique a la gente cómo llegar al comedor Aventura en Pañales y las cosas que normalmente se necesitan para que un montón de niños puedan seguir comiendo y se puedan seguir nutriendo como corresponde. Bien, Carlos, de mi parte te agradezco muchísimo por haberte invitado a tu programa, y a la gente desde ya muy agradecida con lo que sea lo acercan acá. Carlos le ha pasado el número de teléfono de Paso de la Virgen, calle pública sin número, y muchísimas gracias a Carlos por haberme invitado. Carlos Villarreal, del comedor Aventura en Pañales, y bueno, vamos a una pausa musical y luego damos casi la finalización del programa de hoy. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana,

a nuestros sentimientos de sanpedrinos. Pero bueno, como les digo, se termina el programa. Tenemos un par de gacetillas a las cuales queremos reproducirlas para invitarlos, ¿no? Uno es de la Biblioteca Popular de Travesía, que nos dice que nos invita al primer encuentro yuyero de Córdoba a realizarse en la sede de la Biblioteca Popular el día 7 de septiembre a partir de las 10 horas. Y bueno, ahí tratarán diversos temas, como es la recolección, secado y almacenamiento de las plantas, procesamiento y elaboración en alcohol o en aceite, tinturas, cremas, jabones, bueno, todo lo que hace a los subproductos que obtenemos de los yuyos, ¿no? Y también a la reproducción y poda de las plantas aromáticas y medicinales, cuestiones que muchas veces desconocemos, y esto genera problemas en la producción, en las plantas aromáticas. Y también se hablará de los usos y las recetas populares. O sea, es volver un poco al uso de esta farmacopea que no por ser antigua deja de ser beneficiosa o eficiente. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? ¿Cuánto tiempo hemos abandonado estas prácticas que son ancestrales pero que tienen que ver con la posibilidad de curar enfermedades o disipar ciertas patologías o problemáticas? Así que están especialmente invitados. Y tenemos otra invitación, a la Feria del Libro Independiente. Esto será el viernes 13 de septiembre en la ex pista de baile de San Javier. A las 16 horas habrá títeres y kamishibai para los niños. Las 17 horas charla Saberes, quien coordina revista Trasla. A las 19 horas habrá presentaciones: Juan Pablo González, Ale Raimond, Guillo de Posfai. Y a las 20 horas Juli Ledesma. A las 21 horas la Domingo Class Pop Susin de la Sierra y la Don Music DJ Nitu. Creo que lo dije bien, ¿no? Bueno, el abrazo a toda la gente organiza la Feria del Libro Independiente para el viernes 13 en la ex pista de baile de San Javier. Y con esto estaríamos culminando el programa de hoy. Me faltó el tema de Serrat, fue Disculpe Señor, que un poco habla de... Bueno, ustedes lo escucharon, creo que venía muy a tono con la problemática de la alimentación de una gran parte de nuestra sociedad, que hoy por hoy no está llegando como corresponde. Espero haber sido claro, también espero de ustedes lo mejor, el apoyo al comedor Aventura en Pañales, que a partir de hoy lo hacemos también nuestra causa, la causa de la radio. Y bueno, y qué menos podemos hacer por un comedor que está a prácticamente 400 metros de la radio, cruzando el río. Ahí está el comedor Aventura en Pañales de Carlos y Ross. El abrazo para todos, nos reencontramos en este programa que hemos dado a llamar Una Gotita para la Vista Gorda. Y bueno, todos los miércoles a las 19, como siempre, intentando estar acá para conversar con ustedes. Un abrazo, chao. Una gotita para la vista gorda.